Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¡Fantástico! ¡Seguro que sí! ¿Y cómo pueden estar mal si están escuchando la mejor FM estéreo de su zona? Para ti y para todos ustedes, porque tenemos para presentarles lo último de Grupo Red. ¿Cómo se dice? Es el color de tu corazón. ¡Cómo me gusta! ¡Cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Check this out, man! ¡Oh, momento! Tengo un llamado. Estás en el aire, chico. ¿Cómo te llamas? El pétalo rojo. ¡Uh, caramba! ¡Estamos hablando nada menos que con Javito! Bueno, déjame decirte qué es lo que vamos a hacer. El aire es tuyo a partir de ahora y yo me voy a bailar. Tú cuéntanos lo que nos querías decir. Este es el color de tu corazón. Soporte.